Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Esta mañana nos acompaña el doctor Julián Carrero. Él es especialista en hematología. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Carrero. Él viene como vocero oficial del Hospital General, docente de Calderón. Mil gracias, doctor Carrero, por aportar con su conocimiento y su información a la comunidad. Bien, hablemos, doctor Carrero, de su especialización. ¿Qué es la hematología? Iniciemos por ahí. Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, sí, mucha gente se pregunta qué hace el hematólogo, ¿no? La hematología realmente se encarga del estudio de la sangre. La sangre, pues, como todos sabemos, está compuesta por muchas células, entre ellos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Todos se encargan del organismo de muchas funciones, ¿ok? Y en algunas oportunidades esas funciones normales que nosotros tenemos pueden alterarse y generar enfermedades. Entonces, los hematólogos tratamos esas enfermedades o esas alteraciones que se producen en todas las células que componen la sangre. Bien, ahora, pues, uno de los males, digamos así, que ha acompañado un poco a la humanidad en diferentes edades, en diferentes espacios, es la anemia. ¿Qué es la anemia? ¿Por qué se produce, doctor? Bueno, la anemia es una de las patologías o enfermedades más frecuentes, ¿okay?, que tenemos en la clínica o en el día a día médico, porque es el motivo de consulta más frecuente que nos llegan los pacientes por anemia. Y precisamente la anemia se produce por esa falta de glóbulos rojos, ¿okay?, o esa alteración en la función de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos normalmente nos ayudan con el transporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando fallan por alguna causa la producción, cuando falla, la función de los glóbulos rojos, pues se puede producir anemia. Bien, ¿cómo prevenirla? Bueno, principalmente la anemia más frecuente que tenemos es la anemia por deficiencia de hierro. Hay muchas anemias, pudiésemos pasar 3-5 horas hablando de todas las anemias que hay, pero básicamente la anemia nutricionales, que son las deficiencias de hierro, deficiencias de ácido fólico, son las más frecuentes. Entonces, por supuesto, la anemia por deficiencia de hierro tiene múltiples causas, pero una de las causas, sobre todo en niños, es el déficit nutricional. Hay alimentos que contienen hierro y, bueno, precisamente, digamos que dentro de la dieta no se incluyen frecuentemente y pueden generar anemia. Otra causa de esa anemia puede ser el sangrado, sobre todo en aquellas mujeres que tienen sangrados, digamos, menstruales que no son normales, pues se puede producir también anemia secundaria al sangrado. Y otra causa en los adultos es el sangrado digestivo, ¿ok? Que aunque no se vea macroscópicamente o no lo vea las personas, puede estar presente ahí, oculto, y puede generar también anemia. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros el doctor Julián Carrero, especialista en hematología, que es la especialidad, digámoslo así, que hace estudios que tratan problemas con la sangre. Y precisamente estamos escuchándolo con mucha atención sobre la anemia, sus causas, cómo prevenirlo. Y, por supuesto, quisiera consultarle, doctor Carrero, ¿cuáles son las complicaciones que podríamos tener a causa de la anemia? Son muchas las complicaciones. Realmente hay complicaciones, digamos, un poco más leves y otras, digamos, más graves. Pero en líneas generales, el paciente con anemia pues va a tener palidez. Esas personas que ustedes ven pálidas, ¿okay? Palidez sobre todo a nivel de la piel, palidez en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en las conjuntivas también puede tener palidez el paciente. Se va a también sentir cansado, ¿okay? Ese tipo de paciente normalmente refiere que hay somnolencia, o sea, que no puede conciliar bien el sueño. Otros pacientes refieren que más bien les da mucho sueño, no pueden realizar sus tareas laborales como las realizaban anteriormente porque se sienten más fatigados. Hay pacientes también que pueden referir que sienten palpitaciones, es decir, una frecuencia cardíaca más aumentada, sobre todo cuando realizan actividades, digamos, como caminar, trotar, ¿okay? Que en condiciones normales, pues nosotros podemos tolerarlo, pero las personas que tienen anemia no lo pueden hacer. En el caso de los niños, que es como una de las causas más frecuentes o donde vemos más anemia ferropénica o por deficiencia de hierro, son esos niños que quizás tengan en algún momento para el estudio limitaciones, ¿ok? Digamos, son niños que no crecen adecuadamente, su sistema inmunológico no se fortalece adecuadamente. Entonces, son muchos síntomas y síntomas que tenemos ligados a la anemia y dependen del tipo de anemia. Hay anemias que pueden volver al paciente ictérico, es decir, con una tonalidad amarilla en su piel o en sus ojos. Hay otros tipos de anemia que no solo afectan la parte de los glóbulos rojos, sino, digamos, afectan otras líneas celulares en la sangre. Pero bueno, como estamos hablando de la más frecuente, que es la ferropénica, básicamente eso. Otra característica también es que los pacientes pueden sentir sensación de querer comer cosas que no son alimentos normales, por ejemplo, tierra, jabón. Eso es un fenómeno que se conoce como pica y es característico de esas anemias por deficiencia de hierro. Incluso las madres traen los niños diciéndonos que el niño quiere comerse la tierra del piso y eso es un signo que nos puede alarmar y que nos puede correlacionar con que tenga anemia. Doctor Carrero, ¿es posible que una anemia tenga un desenlace, por ejemplo, en un infarto? Básicamente no. La anemia con el paso del tiempo, si no se trata, sobre todo en aquellos pacientes mayores, puede tener cierto grado o puede, digamos, complicar una insuficiencia cardíaca, si ya la tiene de base, porque, por supuesto, los pacientes que tienen patologías u otras enfermedades como diabetes mellitus, como problemas cardiovasculares, se pueden complicar con la anemia si no reciben adecuado tratamiento o no reciben tratamiento a tiempo. Entonces, sí puede complicar otras enfermedades porque es sumativa. Sumativa ya las alteraciones que tiene el paciente, más la anemia que no estamos tratando. Entonces, sobre todo los pacientes cardiópatas o que tienen alteraciones cardíacas, sí se ven afectados, sí tienen cierto grado de anemia y no reciben tratamiento a tiempo. Usted mencionaba de la falta del hierro, usted mencionaba también la falta de ácido fólico. Correcto. ¿Y es posible, doctor, que podamos, digamos, consumir esto, tanto el hierro como el ácido fólico, como muchas veces consumimos, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E? ¿Eso se debe hacer como parte, digamos, de una protección? ¿O realmente deberíamos esperar como sería lo correcto en todas las medicaciones que nos autorice un médico? Bueno, siempre nosotros los médicos somos partidarios de que lo que no se necesita no se debe consumir, ¿ok? Pero la pregunta es por supuesto, es súper interesante. Normalmente los pediatras, durante el crecimiento del niño, los niños sobre todo, tienen un crecimiento acelerado, ¿ok? Sobre todo desde el nacimiento, digamos, hasta que cumple los 18 años. Y digamos que durante la replicación de las células, porque eso es lo que sucede a medida que vamos creciendo, sí es necesario, sobre todo en niños, dar complementos de hierro, que normalmente el pediatra los indica, ¿ok? Y sobre todo, en base a los niños, una buena alimentación, hay alimentos que son ricos en hierro, ¿ok? Sobre todo las carnes rojas, los granos contienen hierro. Y si hay una adecuada alimentación, ese niño es muy probable que no haga deficiencia de hierro. En el caso de los adultos, nosotros ya estamos grandes, ¿ok? La única manera que tengamos anemia o generemos anemia es por sangrados, ¿ok? O por malnutrición, que no comamos, por supuesto, adecuadamente. Entonces, dar complementos de hierro sin antes ir al médico, sin realizarse los exámenes correspondientes y plantear qué tipo de anemia es. Entonces tomar ácido fólico, hierro, vitamina B12 de manera descontrolada no es lo adecuado, porque como les estoy diciendo, hay muchos tipos de anemia y digamos, supongamos, la persona va y compra el ácido fólico y se toma el ácido fólico porque le dijeron que tomara ácido fólico, pero su anemia no es por deficiencia de ácido fólico o de folato, sino su anemia es por deficiencia de hierro. Entonces, lo ideal es, si sienten sintomatología, se sienten cansados, pálidos, ven características que tienen, se ponen amarillitos, digamos, sus actividades diarias no las pueden realizar normales. Lo ideal ante esos signos de alarma es acudir al médico, ¿okay? Que nosotros lo revisamos, le hacemos los exámenes correspondientes y definimos qué tipo de anemia es el que tiene la persona y en base al tipo de anemia damos un tratamiento, porque hablamos ahorita de las más sencillas, pero hay anemias que son, digamos, un poco más complicadas y requieren otros tratamientos distintos al hierro, distintos al ácido fólico. Doctor Carrero, ¿hay alguna estadística? ¿Tenemos estadística de cuántas personas acá en nuestro país sufren de anemia? O si es que en este tiempo de pandemia ha habido, digamos, una subida en esa estadística. Digamos que no, más bien durante la pandemia la gente se alimentó muy bien porque estaba en la casa y bueno, estaban tranquilos, pero también influye mucho el hecho de que las consultas se limitaron por lo del COVID y pues digamos que los datos se ven alterados. Pero sin embargo, en el país, al igual que en Latinoamérica, las anemias por deficiencia de hierro siguen siendo las más predominantes. Los otros tipos de anemias son, digamos, más raros, pero las anemias por deficiencia de hierro en todo el mundo y sobre todo en países de Latinoamérica, donde nosotros vivimos, representa el primer motivo de consulta de todas las consultas médicas. Y aparte de eso, sobre todo en la población pediátrica, digamos, que es un grupo más afectado, y dentro de las anemias representan prácticamente el 80% de todas las anemias, las deficiencias de hierro. Entonces, sí es la anemia que más prevalece, y no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica e incluso en todo el mundo. Quizás los países desarrollados tienen menor incidencia de anemia por deficiencia de hierro, pero la tienen y sigue siendo la anemia que más es frecuente, sobre todo en la atención médica. Conocemos, doctor Carrero, la importancia que tiene la sangre, las plaquetas en nuestro cuerpo. Y una de las instituciones que permanentemente ha hecho campañas de donación de sangre es la Cruz Roja Ecuatoriana, por ejemplo. Háblenos usted de la importancia de donar sangre. Sabemos que tanto para trasplantes, inclusive en el caso de anemias, cirugías, accidentes, en fin, la sangre es fundamental y que los seres humanos podamos donarla realmente es un gesto altruista, ¿no? Es un gesto noble, es un gesto de solidaridad humana. Bueno, eso también es súper importante. Realmente nosotros no tenemos de ninguna manera cómo generar sangre artificial y la donación es un acto que nosotros queremos que sea voluntario y que no sea obligatorio solo porque tenemos algún familiar hospitalizado y que necesita, digamos, plaquetas, sangre o cualquier otro tipo de hemocomponente, sino que sea voluntario y que las personas vayan por lo menos 2 o 3 veces al año a donar. ¿Por qué insistimos tanto en la donación de sangre? Porque no tenemos otra manera de obtener los productos sanguíneos. Si no donamos sangre, no tenemos sangre o concentrado de glóbulos rojos, no tenemos concentrado de plaquetas, no tenemos plasma fresco congelado y la única manera de obtenerlo hasta los momentos es con la donación sanguínea. Entonces, por supuesto, siempre está el eslogan de que donar sangre, realmente los héroes son los que donan sangre y bueno, sí es así, porque si no donan sangre, pues no se salvan vidas y no hay manera de sintetizar la sangre como por ejemplo otros medicamentos. No hay otra forma sino yendo a donar sangre. Entonces, igual, bueno, ya el momento, ya que lo mencionaste, es importante decirle a la población que deben acudir a los centros de donación. La Cruz Roja, por supuesto, es el que contiene la mayor concentración, digamos, de donantes de sangre. Y a veces nos vemos limitados. Durante la pandemia estuvimos muy limitados con los hemocomponentes porque no teníamos donantes. Y bueno, si no hay sangre disponible, pues los pacientes se pueden complicar, no solo los familiares de nosotros, sino las demás personas. Entonces, aparte no es malo, las personas tienen la idea de que si donan sangre se engordan y esas cosas, pero eso es falso, ¿okay? Realmente les sirve inclusive para saber si tienen anemia. Ahorita que estamos tocando el punto de anemia, cuando van a hacer la donación sanguínea, se les mide la cantidad de hemoglobina y de hematocrito y saben los pacientes si tienen anemia y bueno, si tienen anemia lo derivan a un médico. Bien. Doctor Carrero, ¿Qué personas no podrían donar sangre? ¿Qué personas no podrían donar sangre? Digamos, por situación de un caso de salud diferente, qué sé yo. ¿Quiénes no pueden donar sangre? Bueno, primero que todo, las pacientes que tienen anemia como tal no pueden donar sangre, pero pueden donar, por ejemplo, plaquetas en el caso de que se necesite mediante otro procedimiento especial. Pero en líneas generales, por supuesto, se descartan los donantes que tienen anemia, los donantes que tienen alguna otra enfermedad, por ejemplo, crónica como diabetes mellitus, que se inyectan insulina, ¿okay? Los pacientes cardiópatas que tienen alguna patología, insuficiencia cardíaca. Esos pacientes se descartan como donantes. Bien, los mitos quizás están en los pacientes que tienen tatuajes, ¿ok? Eso no realmente son personas que pueden donar sangre. Cuando se va a donar sangre se realiza una historia clínica, igual, digamos, donde se preguntan muchos aspectos y de acuerdo a los aspectos que se toman en cuenta, pues se descarta el donante o se difiere el donante. Por ejemplo, hay personas que me preguntan que si ahorita tienen una infección viral. Una gripe, por ejemplo, y no pueden donar, si más nunca pueden donar, sí pueden volver a donar, quizás deben acercarse cuando pase el proceso infeccioso y ahí pudiesen donar sangre. Más que todos los pacientes crónicos o con enfermedades crónicas son los que se descartan para donar sangre. Está establecido que entre los 18 y los 60 años de edad se puede donar sangre, entonces por supuesto esos extremos de la vida, los pacientes con tatuajes, que se me escapó la idea, pueden hacerlo, ¿ok? Normalmente si el tatuaje ya tiene más de mes y medio o 3 meses de habérselo realizado, puede ya realizar la donación de sangre sin ningún tipo de problema. Doctor Julián Guerrero, reciba mi agradecimiento por su aporte, como lo habíamos dicho ya, a la comunidad. Mil gracias su tiempo, ha sido de mucha Muchas ayuda, gracias. nos hemos informado, nos hemos educado, y eso es lo que queremos hacer. A la Muchas gracias por la distancia, invitación. doctor, un abrazo, felices Igual. fiestas, que tenga Felices salud junto a su fiestas. familia. Muy Muchas buenos gracias. días, muy buenos Gracias, buenos días, un días. gusto. Hasta luego. Igual.